reducción justamente del presupuesto? Bueno, básicamente, recién estos días hemos tenido los primeros contactos nosotros con los detalles del presupuesto, y la idea era reunirnos como para intercambiar opiniones, escuchar a todos los intendentes en una provincia tan diversa como esta, y acercarle a los legisladores, digamos, a los titulares del bloque, Roberto Costa y Maxi Abad, que son los que van a seguir negociando esto en la legislatura, nuestro punto de vista. Hay algunos temas que preocupan, hay algunas quejas respecto de la cantidad de obras, la forma que se discriminó, hay algunas... En este punto en particular, si no entendí mal, algunos intendentes comentaban recién aquí con colegas, bueno, que tiene que ver con que hay un dinero que en realidad no iría para los municipios, en particular para obras, sino que serían obras que son de la provincia. Bueno, hay algunas cosas que están difusas y que lo que se necesita es mayor claridad y preguntar. A nosotros más que eso nos preocupa que ha llegado mucho dinero de Nación, que no se coparticipó, por ejemplo, de toda esta ayuda. La provincia de Buenos Aires, de algún modo, ha sido la línea mimada este año del gobierno nacional, entró mucho dinero y solo una pequeña parte se coparticipó. Entonces, es uno de los temas. Nos preocupa el HUD, porque el coeficiente de distribución que se elabora todos los años y que tiene en el tema salud un sustento importante, este año es difícil, porque la pandemia trastocó, digamos, la mayoría de los ítems, y además se dio en momentos distintos. En el conurbano se dio en una época del año, y en el interior en otra, y el CUP se corta, por ejemplo, a mitad de año, cuando el impacto fue distinto. Entonces, ¿qué criterio va a tomar la provincia para distribuir los fondos el año que viene? No está resuelto y no queremos tener sorpresas. Así que, bueno, algunos de los temas que tratamos hoy. Edu, Marian, los dejo en comunicación para que puedan, bueno, hacer alguna pregunta al intendente. Perfecto. Intendente, buenas tardes. Eduardo y Marian los saludan acá en el piso de la radio. Un gusto, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, igualmente ya hay un desagregado de obras por distritos. Esto es así, se presentó ayer en la legislatura, sí. Y ellos han empezado a discutir. ¿Eso usted cómo lo evalúa, digo, y también puntualmente para Bahía Blanca? No, en nuestro caso, alguno de los temas que hablamos con el gobernador está contemplado, por ejemplo, una obra muy importante en materia de agua que surge a partir de un crédito de la Corporación Andina de Fomento, que ya se venía gestionando en el gobierno anterior y que terminó de plasmarse este año. Eso está contemplado, y también tenemos algunas de las obras que habíamos previsto, así que sabemos que las obras que están en el presupuesto no necesariamente después terminan ejecutándose, pero hay una base. Algunos municipios, como siempre, están más quejosos que otros. Bien. Hay algunos puntos que todavía no están claros y se va a pedir en la legislatura seguramente alguna aclaración, pero el tema obras ocupa un ítem importante dentro del presupuesto, efectivamente. Uh-huh. Intendente Mario, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Consultarlo también por dos cuestiones que están en agenda hace ya algunos días. Una tiene que ver con cómo se han expresado algunos intendentes también de Juntos por el Cambio, de su espacio, en relación a un posible adelantamiento de las elecciones, eso por un lado, y también por el otro, consultarlo respecto a este otro tema en agenda, que es esta posible modificación de la ley que limita las reelecciones. A ver, el primero de los temas no, en realidad los temas políticos no los abordamos hoy porque era más técnico, inclusive sí. Tuvimos un amplio espacio escuchando al exministro de Economía, Bonari, pero el primero de los temas no está en análisis en este momento y evidentemente puede haber alguna discusión política en su momento sobre el desdoblamiento de elecciones y demás. No creo que haya espacio como para eventualmente instrumentarlo en 2021, pero es un tema que puede seguir discutiéndose, como el de las PASO o como el tema de la boleta única. Respecto al tema de la reelección, hay dos elementos. Uno es político y otro es jurídico. Respecto del político, particularmente estoy absolutamente de acuerdo en limitar la reelección a una sola, es decir, un periodo de 8 años máximo de intendente, porque además esto va en correlato con lo que pasa en Nación y en provincia. Si el Ejecutivo Nacional tiene una sola reelección, el provincial tiene una sola reelección, me parece que es lógico que también lo tenga. Yo comparto plenamente. Después hay una discusión jurídica, que es lo que está ahora sobre el tapete, respecto de cuándo tiene que comenzar. Como el primer periodo nuestro, de 90 de los 135 intendentes que hay ahora, asumimos en 2015. Entonces, lo que algunos dicen, desde el punto de vista legal, que si la ley del 2016 no puede de esta retroactiva, y en definitiva el primer periodo que entraría en esta variante es el 2019-2023, con lo cual la gran mayoría de nosotros estaríamos en condiciones de un nuevo, presentarnos nuevamente en 2023. Esa es la discusión. Por eso digo, la política para muchos de nosotros no hay duda de que tiene que ser una sola reelección. La jurídica es la que deberá determinar cuál es el primer periodo, ¿no? Bien. Una más, intendente, después cierra ahí nuestra compañera. No, bueno, tiene que ver, usted recién hablaba del tema del dinero para los municipios y bueno, y el tema de cómo se ha ido en todo caso repartiendo. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de esta coyuntura tan especial que es la de la pandemia es un escenario de mucho diálogo entre los municipios y la provincia, y también por parte de la provincia de mucha asistencia en materia sanitaria. Y también no hemos tenido noticias de municipios con algunas emergencias económicas, ¿no? Como por ejemplo era una inquietud al principio la cuestión del pago de los sueldos. Digo, este es el escenario que nosotros vemos. ¿Ustedes qué le agregan a esto? Digo, como reclamo, por lo visto, porque digamos hay cosas que todavía a ustedes no le están cerrando. No, en líneas generales, a ver, sí. Hay que decir, nobleza obliga que se trabajó bien. Es decir, que la pandemia sí fue, digamos, un elemento lo suficientemente grave y fuerte como para superar algunas diferencias y trabajar bien. Y es cierto lo que ustedes apuntan respecto de que se hizo asistencia en los municipios y demás. También hay que decir que la Nación asistió extraordinariamente a la provincia y que no todo ese dinero fue para coparticipación y para los municipios. Bien. Y además hay que tener en cuenta que parte de ese dinero que la provincia adelantó hay que devolverlo a partir de enero por parte de los municipios, por lo cual son temas que siguen estando sobre el tapete, pero en líneas generales coincido con esa apreciación. No, ningún municipio dejó de pagar los sueldos, aún en los tiempos en que se cayó mucho la recaudación, hasta por abril, mayo o junio, y que siempre tuvimos un diálogo no solamente con las autoridades sanitarias, sino también con las autoridades económicas. Bien, la diferencia entonces pasa por eso que usted está planteando. Intendente, gracias por conversar con nosotros. Cierra nuestra movilera Marita desde allí. Gracias. Bueno, intendente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, intendente. Ahí conversábamos con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Day.